de Carlos Mistares. Su agencia que da más suerte. DCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. DCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260 Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1. Hoy, último día de febrero, inauguramos nuestro ciclo del 2015. Hemos tenido un receso de 2 meses en el cual han pasado muchas cosas. Para los vecinos, los amigos, aquellos que nos escuchan por primera vez, le contamos que este programa está dedicado a la política, la economía, la cultura, las cuestiones sociales, tanto a nivel local, de aquí, de San Fernando, de Virreyes, como nacional e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra y el equipo está conformado por Rosario Radaeli, hola, Lucho Bros. Buenas tardes. Y en la conducción, como siempre en la conducción técnica, la señora Miriam, que está siempre ahí, imprescindible. Podemos faltar nosotros, pero no Miriam. Así que bueno, vamos a empezar este año. La verdad que nos fuimos en un diciembre bastante tranquilo y hemos pasado por una catarata de sucesos, de hechos de todo tipo. Y bueno, seguramente estaremos comentando esto a lo largo del año, porque los hechos que han pasado van a repercutir tanto a nivel internacional como nacional, van a repercutir todo el año. Rosario, hoy vamos a centrarnos un poquito en el armado de este programa del día de hoy. ¿Cómo viene la mano? Bueno, hoy vamos a hablar de la violencia institucional y el narcotráfico en Tigre. Vamos a tener una entrevista con Julia López, mamá de Tamara, que es una de las víctimas de crímenes de sello policial cometido en el municipio gobernado por el macismo. Y después vamos a hablar desde Charlie Hebdo hasta la muerte de Nisman. Estas muertes de falsa bandera y la estrategia imperialista del golpe blando en la lucha contra los gobiernos democráticos, y como legitimación de las actividades de intervención militar en Medio Oriente. Luego vamos a tener una entrevista con Patricio Echegaray, que es el secretario general del Partido Comunista, así que eso tenemos. Uh-huh. Sí, seguramente vamos a charlar con él algunos de estos temas. Lucho, las vías de comunicación. Bueno, las formas de comunicarse tanto con el programa de Norte a Sur como con la radio, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente, ¿no es cierto? Facebook / de Norte a Sur Occidente. El teléfono de línea de la radio es el 4744-3709, 4744-3709. La página de internet de la radio es fmoccidente.com.ar, y como siempre destacamos, apenas entras ya puedes escuchar la radio online. Ahí nos pueden escuchar online. Y también tanto este programa como los programas pasados se pueden encontrar en el archivo que tiene nuestro blog, que es radiodenorteazur.blogspot.com.ar. Ahí se pueden encontrar todos los archivos y diferentes temas que vamos tratando en el transcurso de la semana. Así que bueno, ahí nos pueden dejar los mensajes de amor los diferentes oyentes, sí, la audiencia. De amor u odio. Bueno. Amor u odio, sí. Así que bueno. Acusar de submarinos del PC. ¿Verdad? Claro, nos pueden mandar lo que quieran por ahí. Nosotros lo aceptamos las críticas y todo. Así que no hay ningún problema. Bueno, nos fuimos en un diciembre bastante tranquilo. La verdad que no pasó nada con respecto a las profecías que se estaban... ¿Hubo saqueo? No, que, claro, que se, esas profecías que estaban diciendo por ahí, que se venía un fin de año terrible, que iba a haber saqueo, pero no pasó absolutamente nada, estábamos tranquilos, pasamos la fiesta tranquilos, pero llegó enero... Sí, digamos que nos desayunamos un enero... Un enero complicado. No solamente, no estamos hablando obviamente solamente del tema de Nisman, de su repentina aparición en los medios, un tipo que para el común de la población era un absoluto desconocido, salvo para los familiares y aquellos que tenían relación con las... Claro, lo conocía la mamá nada más, digamos. Claro, no. Digamos, y más allá de los familiares de las víctimas de la AMIA, y de las distintas agrupaciones y los que están en ese tema y en ese ámbito, después no lo conocía nadie. Un conocimiento mucho más corporativo, claro, más mediático, ¿no? Y hay que decir otra cosa, los que lo conocían desde estas organizaciones, mucha simpatía no lo tenían a Nisman. No, de hecho, yo creo que haciendo un pequeño repasito así muy, muy por arriba, si uno analiza lo que pasó, ¿no es cierto? Hemos tenido 2 meses de 2015 ya, que en realidad es una parte ya importante, uno no se da cuenta, pero ya pasó una parte importante del año, ¿no? 2 meses de lo que compone un año es una parte considerable. No han pasado 2 días, ya han pasado 2 meses del año. Pero la cantidad de sucesos políticos, sobre todo por la trascendencia que han tenido de carácter internacional, es inusual para un verano, ¿no? Dicen, sí, sí. Bueno, en verano no pasa nada. Sí, en verano generalmente se cambia la hora, nada más. Claro, se cambia la hora para que los días duren más. Es más, no se cambió este año la hora. No, no se cambió. No se pudo. No hubo tiempo, hubo otros menesteres que atender. Porque de pronto, desde, como decíamos, desde el asesinato de los dibujantes de la revista Charlie Hebdo en Francia, con el sello oficial religioso, pero con sello de intereses políticos imperialistas detrás, uh-huh. De ahí hasta a lo de Nisman, pasando por la Operación Jericó, el intento de golpe de Estado en Venezuela, que fue desbaratado, que no es que... Ahora está en Cana el que era alcalde de Caracas, ¿no? Pero no es que el tipo está... Empezó, se descubrió cuando el tipo cayó en Cana. Se descubrió, se desató toda una... Se desbarató toda una red golpista que tenía reuniones en Miami, en todo, uh-huh. y derivó en eso. Y acá, con la muerte de Nisman, rodeada de conjeturas y qué sé yo, que transforma, como decías vos, este personaje ignoto, ¿no? Desconocido e intrascendente para la opinión pública. Y para otros, odiado también. Y para otros, odiado y protegido. Y además, en su tiempo también, un protegido del gobierno. Sí. Sí, incluso un tipo que hasta... Mismo los medios que lo defienden hoy, en su momento hablaron sí. mal de él como alguien que entorpecía justamente la causa de AMIA. Es más, hay unos dichos de la nata, de la nata, Levina, de todos esos, han hablado pestes. Sí. Sí, digamos, este es un tema mucho más complicado, mucho más atravesado por distintos intereses en distintas políticas y en distintos grupos que atraviesan no solamente los grupos de interés acá nacionales, sino internacionales. Para decir algo, Nisman era un tipo que rendía cuentas a la embajada de Estados Unidos, así lo demuestran los cables de WikiLeaks, ¿no? Que no salieron ahora, que no es nada nuevo. Y de hecho, el auto con el que se movía Nisman, que estaba ahí en las Torres Le Parc, pertenecía a una organización que era una organización perteneciente a la CIA. Entonces, eso se ha dicho poco. De hecho, hay periodistas que fueron amenazados por decir esta noticia, pero no salen los medios. O sea, esto es como el tero, ¿viste? Gritan por un lado y ponen el huevo en el otro. Pero además, lo interesante es ver el tratamiento que se le da al tema de la muerte política, ¿no? Desde varios sectores. Primero que se arma el típico binarismo, boludo. Hace falta para hacer política. Vendible, ¿no? Comercializable, para transformar la política en una mercancía hay que hacer binarismo, boludo. Entonces Nisman era, ahora Nisman para algunos es un héroe, ¿no es cierto? Cuando antes no le daban ni 5 de bola. Es como, hay una nota de Horacio Tarcus interesante que anda circulando por internet, que salió en la revista Anfibia, que es el 18 Brumario de Nisman, ¿no? Pues es la misma, el método, la metodología de hacer con alguien desconocido, que no lo conoce nadie, se transforma de pronto en un héroe nacional. Bueno, por la acción de las diferentes... Uno de los periodistas amenazados desde la revista Anfibia. Bueno, él decía, Tarcus dice, bueno, esto, ¿cómo haces para que, como en el momento, como Marx describe a Luis Bonaparte como un lumpen, que no lo conoce nadie, transformarlo en un dictador? ¿Cómo hace para que un fiscal, aparte, ¿no? Un fiscal... Sí, controvertido. Controvertido. Se transforme de pronto en héroe nacional, que hasta aparecían carteles en la marcha esa de los paraguas, aparecían carteles que decían, Nisman, nosotros a San Martín lo leímos héroe, pero vos te vimos convertirte en héroe. Nada, tipo que no reconocen la voz ni en grabación. Obvio, aparte, está, o sea... Es bien representativo de la clase social que lo toma y lo potencia, lo arma una imagen o arma un símbolo de un héroe, de un tipo que en realidad está respondiendo a intereses que no son ni siquiera argentinos. Si sos tan patriotero, estás encumbrando a alguien que estaba muy lejos de serlo. Claro, y ahí empieza la épica esa de la épica, ¿no? El relato épico contra la república. Eso es la oposición. Arma el chamullo de la república, porque si vos defendés la república, defendés las instituciones, defendés las leyes, defendés todo ese armado sacrosanto que parece que cayó del cielo, cayó de como los frutos maduros del bosque, ¿no es cierto? Parece que las instituciones no son producto de las decisiones humanas, sino que son algo que está establecido desde tiempos inmemoriales, antediluviano, y que son como Dios, que uno tiene que respetar, y ante eso, contra eso se enfrenta Cristina como una dictadora que acumula poderes que no le corresponden, uh-huh. ¿no? Y avasalla las instituciones porque toma decisiones que le corresponden a los uh-huh. otros poderes, y de pronto el gobierno, porque bueno, lo acusan a Vudú por el Audi y toda esa sarta de boludeces, pero de pronto el gobierno se transforma de ser un gobierno corrupto en ser un gobierno que asesina a la oposición, ¿no es cierto? Y eso fiscales. Bueno, apenas yo cuando esa mañana, es el lunes o la mañana, me enteré de la noticia, lo primero que escuché fue a la nata decir apenas conocí la noticia, porque nos enteramos el lunes a la mañana. A la madrugada. Apareció muerto a la madrugada. Yo me acuerdo que estaba mirando televisión y apareció... ¿Acordás dónde estaba para no quedar como sospechosa del asesinato? Aparte, yo estaba en mi casa justo. Todos somos sospechosos. Yo lo vi en televisión, señor juez. Y apareció en la pantalla y viste cuando decís, uy, ya se viene. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Yo cuando lo escuché dije... Chao, ya está. Sí, sí, sí. Y lo primero que escuché, apenas, pero mucha de la gente ni se había enterado en la calle, lo primero que escuché fue a la nata decir, la calle dice que lo mató el gobierno. La calle. O sea, toda una teatralidad, o sea, alrededor. La calle, ¿a dónde le pregunta? Claro, claro. Vino un señor que se llama Juan Calle y le dijo. El presidente uruguayo. Claro. Vino y le dijo a la nata, para mí lo mató el gobierno. Le dijo. Y la nata, obviamente, como él tiene un oído que escucha la calle, escucha el sonido del asfalto. Él pudo transmitir esto y ya. Inmediatamente, o sea, lo que te estaba diciendo era, vamos a instalar la idea de que lo mató el gobierno, más allá de lo que se pueda decir, de los hechos concretos y de la realidad y de la verdad, porque claro. La verdad es esa, no le importa nada la verdad, iban a construir. Y eso es lo que decimos siempre, ¿no? Existe la demanda porque existe la oferta, ¿no? Vos comprás porque te lo venden, no es que uh-huh. ellos te lo venden porque vos lo pedís. Uh-huh. Entonces, lo primero te instalan el caso, te dicen, la calle dice, y como vos tenés que ser parte de la calle, porque como vos no sos ni político, ni funcionario, ni sos fiscal, ni sos periodista, ni nada, estás en la calle, entonces vos tenés que decir claro, lo que dice la calle. Claro, entonces vos sos parte de eso, entonces... ¿Vos opinás? Claro, te están diciendo, vos tenés que pensar esto, así, directamente. Claro, corta la bocha. Bueno, directamente te dicen, vos ya opinás esto. Claro, claro. No sé claro. si tenés mucha salida de opinar. Mirá, claro, es como dice Lucho. Si la calle dice esto, vos sos parte de la calle, porque no sos ninguna eminencia, ningún político, ningún periodista, ni nada, vos sos parte de la calle, tenés que pensar esto. Y te lo están diciendo así descaradamente, y es lo que nosotros sospechamos apenas apareció la noticia, era que esto iba a ser una utilización burda y de todo tipo, más allá de un montón de cuestiones que vamos a ir hablando a través del programa, de quién era en realidad Nisman y a qué intereses respondía. Y casualidad, lo que dice Lucho está concatenado al atentado de Charlie Hebdo, que como también tiene un montón de aristas eso, y también los que marcharon después en las calles de París, de París, pidiendo contra el terrorismo, tipos que son netamente terroristas, como Netanyahu, que es un claro genocida del pueblo palestino. El primer ministro israelí. Claro, el primer ministro israelí. El presidente de Francia, que Francia destruyó. Y la derecha, la ultraderecha, claro. Es un partido nazi. Porque si eso no es un partido nazi, ¿qué carajo es? Claro. Marine Le Pen y todo eso. Claro, bueno, son tipos que tienen detrás de sí toda su historia de haber masacrado al pueblo argelino, de haber destruido Libia, porque ellos se pusieron a la cabeza para destruir Libia, y Libia también. Es una de las patas para explicar el ISIS, porque la guita y los mercenarios y las armas también salen de Libia destruida. Entonces, vos decís todo eso. Yo he escuchado algunos comentarios de tipos que están totalmente en contra del gobierno, son muy críticos, como un filósofo con el que pude compartir algunos cursos, Guido Mizrahi, que aplaudían esto y decían que era una cuestión de coherencia, porque no pueden caminar al lado de asesinos del mundo. Cristina estuvo bien ahí, sin embargo vos veías las tapas de los medios hegemónicos, de Clarín, qué sé yo, que Cristina no fue a la marcha contra el terrorismo. Entonces Cristina fomenta el terrorismo, la ecuación era de esa. Pero no dicen quiénes son los que marchaban al frente de esa, iban al frente de esa marcha. Y lamentablemente yo veía a Abbas, que es el presidente, la autoridad nacional palestina de Cisjordania, caminaba al lado de ellos, una suerte de, me parecía un prisionero más que un tipo que iba por su propia voluntad, porque iba al lado del que lo estaba masacrando, que era Netanyahu, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos en un momento, yo creo, y coincido en esto, en una entrevista que leí que hizo Esteche, algunas cosas coincidimos, otras no, pero digo que está cambiando y hay un cambio interno en Estados Unidos. No olvidemos que Obama ya se está despidiendo de su gestión, bastante controvertida, bastante pobre hacia adentro de Estados Unidos. Pero venía peor, ¿eh? Claro. Esto distrajo un poco el... Entonces, pero ahí se está reconvirtiendo el escenario interno en Estados Unidos, y eso va a repercutir sí o sí en la política internacional y en nosotros. Claro. Y todo lo que está pasando no está aislado de lo que pasa en el resto del mundo. Así que esto da para... analizarlo, tiene muchas aristas, es muy complejo, es muy largo y está abierto todavía. O sea, es un proceso abierto que vamos a ver para dónde va, porque todo esto no es casualidad. No es casualidad lo que está pasando, no es casualidad que se trate de foguear a la clase media, esta tilinga, esta clase media dependiente en contra del gobierno, lo mismo que está pasando en Venezuela. No es casualidad. Entonces da para analizarlo desde todo tipo de ámbito y con profundidad, y yo creo que va a ser una tarea para nosotros el programa que viene poder comunicarnos de nuevo a Venezuela, como hicimos el año pasado, y tener desde los propios venezolanos chavistas, ¿no? Nosotros no vamos a hacer la que hacen estos medios hipócritas. Y que sinceramente dan asco, porque traen a representantes de la derecha venezolana acá en el país y dice, bueno, nosotros estamos con el pueblo venezolano, mirá lo que está pasando, ¿no? Pero sí sobra. Es mentira. Nosotros vamos a tener la palabra de los militantes chavistas y a ver que digan su verdad, su mundo de vista de lo que está pasando en Venezuela, porque obviamente acá los grandes medios no lo transmiten y para nosotros eso es más que importante. Yo una sola pequeña acotación respecto de todo esto. Yo creo que justamente lo que hay que aprender es a tratar de asociar, ¿no es cierto? Porque no es, como decís vos, no es casualidad y no está aislado, y de pronto se dan en una misma situación un montón de asesinatos y de turbulencias, de falsa bandera. Lo de Charlie Hebdo es matar perejiles para justificar accionar de derecha en Medio Oriente. Lo de la muerte de Nisman es una muerte política que le conviene a todo el mundo menos al gobierno. Entonces no van a ser, ¿no es cierto? Es como decía Fidel cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Fidel Castro dijo, bueno, a mí que me gustan las novelas policiales te enseñan de que primero lo primero que hay que preguntarse para saber quién son quiénes son los sospechosos, es saber a quienes no les conviene. Esos son los menos sospechosos, a que no les conviene la muerte. Entonces, al último que le conviene esta muerte es al gobierno. Uh-huh. Y lo mismo que en el caso de Francia, ¿a quién le conviene el asesinato? Que aparezcan 3-4 tipos, o 2, no sé cuántos eran, terroristas desquiciados, matando civiles, dibujantes, aparte metiéndose con la libertad de expresión a la vez que con la vida humana y todos esos valores tan lindos, tan occidentales. Es como la creación del perfecto enemigo, claro, en contra de, es un combo espectacular. Claro, es en contra de la libertad de expresión, justo. De la civilización, sí, de todo, de la libertad de religión. Con lo que ha significado el terrorismo en el último tiempo para Occidente, ¿no? Y con las peleas constantes que tiene con Oriente. Entonces es como la creación perfecta, es como un Frankenstein. Sí, sacar la civilización. Está bueno eso, el perfecto enemigo. O sea, han creado la imagen, la imagen ideal del enemigo tiene que ser esta, y bueno, ahí está. Y le manda. Pero lo que pasa es que también, como dice ella, es un Frankenstein, porque por ahí también se te va de las manos. Obviamente. Sí, sí, sí. Solo y se la da contra la pared. Claro, no. Obviamente. O sea, eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Por eso, pero el ISIS es un tremendo Frankenstein. Obviamente. Funciona a los intereses del imperio, pero tiene cierta autonomía y claro, bueno, boletas que están extra. Digamos. Los que hoy son aliados, mañana son enemigos. O sea, sí, la historia de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo está marcado por eso. Sí, sí, han puesto y tirado. No hay nada nuevo, ni hablar. Así que bueno, otro tema que va después del tema musical vamos a estar tocando es lo que está pasando en Tigre. O sea, otra forma también de cómo los medios enmascaran la realidad. Hay varias formas. Una es lo que estábamos contando de la Nata, diciendo, bueno, la calle dice esto, la calle piensa esto, y creando subjetividad y poniendo su propio discurso por encima de los hechos. Y la otra es callándolos, que no existan. Bueno, en Tigre hay muertes que no existen. O sea, todo marcha por Nisman, y es un héroe nacional de un tipo que no era nadie y que más controversial y tiene menos de héroe y menos de nacional que cualquier otro, digo. Y sin embargo, en Tigre hay una masacre, un genocidio, como pusimos en nuestro blog, un genocidio en cuotas. Sí, de baja intensidad. Un genocidio en cuotas, de a poco. Pero, ¿qué pasa? No lo van a tomar la clase media ni los medios hegemónicos a este tema, primero porque tiene una alianza estratégica con Massa. Uh-huh. Y económica también, porque nosotros sabemos también claramente que ahí atrás de eso hay plata. Y obviamente no lo van a tomar porque el actor social, que es la víctima, son los sectores populares, son los pobres. Y la clase media ya sabemos que odian a los pobres, a los trabajadores, por más que después lo digan, nadie se va a mover su culo del sillón para ir a marchar por un pibe pobre que ha fallecido, ha sido asesinado, en este caso un montón de chicas que han aparecido muertas en Tigre, y sin embargo los medios lo tapan, no aparecen. El jueves hubo una conferencia de prensa de algunos de los familiares, los que se pusieron al frente, porque acá hay que decir, también hay mucho miedo en serio, ¿no? El miedo ese estúpido de Majul y toda esta clase media que tiene miedo sentada mirando televisión. Claro. Es un miedo en serio porque se le están matando los hijos, o sea, están apareciendo muertos. Y aparte que está la yuta atrás, o sea, claro, es institucional. Claro, está la policía ligada al narcotráfico, eso sí es miedo, cuando aparece tus hijos muertos, ¿qué? No va a ser miedo, bueno. Eso es práctica de terrorismo de Estado, utilizar las herramientas del Estado para atemorizar a la policía. Bueno, hubo padres que, pese a su dolor y pese a todo esto, han salido y se han puesto al frente y han dado una conferencia de prensa en la estación de Tigre el jueves al mediodía, y esto nosotros nos hemos hecho eco, fuimos ahí, estuvimos charlando con ellos, vamos a ver si podemos hablar con la madre de Tamara, una de las chicas que apareció muerta, no la última, sino la anterior, que está relacionado, íntimamente relacionado, un personaje nefasto acá en la zona de Tigre, y que tiene otras muertes en su haber, muertes dudosas, que como siempre la policía cataloga las muertes estas en muerte natural, suicidio, todo va. Acá en Tigre hay mucho suicidio y muchas muertes naturales de gente que aparece tirada en la calle, muerta en su casa, muerta en la casa de los narcos. Todos son suicidios en las comisarías, todos son suicidios, muertes naturales acá. Todo esto se está tapando, todo esto no se sabe. Massa tiene, si ha tenido éxito en su política, ha sido la de crear una imagen de Tigre que es falsa. Tuvo muy muy buen manejo de la información y de los medios, y una buena alianza. Claro, una buena alianza, porque para, hay un blindaje mediático. Claro, para poder desarrollar esto. Entonces, nosotros nos vamos a abocar a destruir esta imagen falsa. Sí, pensemos que es como un caso así parecido al de Ángeles Rawson, que tuvo tanto manija mediática, y sin embargo pasan cosas terribles acá en nuestro municipio, acá a dos pasos, y cómo es impresionante cómo no pasa de... Y ni siquiera, no es que no solo no pasa del municipio, no pasa de la gente que realmente se quiere interesar y se quiere informar, porque quizás cualquier otro puede vivir en Tigre o en San Fernando o en Virreyes, e incluso así no le llega la información, porque para saber realmente cuál es la realidad del municipio de Tigre, hay que socavar la información, hay que buscarla, hay que cavar. Sí, claro. Sí, aparte que ahí te das cuenta cómo dice, bueno, pero los medios amarillos, ¿no?, que utilizan el sensacionalismo, porque el sensacionalismo vende, pero como nunca ninguna herramienta es neutral. Este es un sensacionalismo que no vende. Porque claro, las muertes que hace la Cana, que son terribles, las violaciones, las vejaciones, los cadáveres que aparecen en los costados de la calle, de las rutas y eso, ese sensacionalismo no lo cubre. O sea, los medios sensacionalistas eso no lo cubren. Ese es un sensacionalismo que no vende. En cambio, el de Ángeles, como la mató un boludo, que es un desquiciado, un loquito, que no está la policía detrás, no hay poderes fácticos. Ahí eso sí vende. Claro, porque ahí no hay el actor, el sujeto que produjo este crimen aberrante. Fue un pobre infeliz, como vos decís, un desquiciado. Que no tiene nadie atrás. Acá hay toda una estructura de poder y hay una explicación de por qué esa estructura de poder termina en chicas muertas o pibes muertos en las comisarías. Es claro lo que se mueve. La alianza entre narcotráfico, policía y política y fiscales. No nos olvidemos del fiscal Novo, un tipo que está acusado de tapar el narcotráfico acá en zona norte, un tipo que se presentó en Unicenter, en el asesinato de Unicenter del narcotráfico, del narco colombiano que mataron, que no tenía nada que hacer ahí, que pasaba datos a través de su secretaria y otros allegados a los defensores de los narcos que agarraron en España, ¿te acordás? Del avión que agarraron en España de la familia esta de la aeronáutica. Le pasaba datos, es un tipo que dejó salir del país al chofer del narco que fue cómplice del asesinato sin ni siquiera permitir que le tomaran declaración. Entonces, todo eso acá en Zona Norte empieza a tener estos resultados, porque en cada estas alianzas de distintos grupos, cada uno en su ámbito va teniendo cierto grado de hegemonía, de autonomía. Entonces, uno la vanguita adentro de Nordelta, otro tienen el chiquitaje de la venta de droga en la calle y de la trata de personas, de la esclavitud sexual, y después se manejan cada uno de acuerdo a su ámbito y a sus leyes. Entonces vos vas a ver esto. Entonces, en esta alianza es dejar hacer, bueno, vos tenés tu kiosquito, manejate vos, y todos confluyen hacia un lugar que es el proyecto político. Después tenés a Massa dándose la mano con Uribe y diciendo cosas. Y ahí también el rol que hacen los medios hegemónicos, ¿no es cierto? Siempre uno habla siempre de los medios hegemónicos porque parece como si los medios hegemónicos fueran un enemigo abstracto, pero no, los medios hegemónicos son empresarios, son tipos que están haciendo plata, ¿no? Detrás de eso. Entonces es el negocio, ellos hacen guita con esa barbaridad. Y también ves como ellos, porque como Massa es un lumpen sarnoso que sale en propaganda impostando el acento provinciano, ¿no? Y es la joda. Eso también pasó en el verano. Claro, eso también pasó en el verano. Es un presidenciable y dice las pelotudeces que dice en internet y en televisión, etcétera. Como el tipo hace esas cosas, o sea, hace todo lo posible para que los medios tengan que reforzar el blindaje mediático, porque el chabón cada vez que habla dice boludece o hace cagada, lo frivolizan, ¿no? Aparece un montón de videos en YouTube con cargadas, inocentes, mirá cómo Massa imita. Claro. Y es un boludo que imita. No, digamos, está implicado el verdadero Massa, pero el Massa más inocente, un tipo que es un chanta, que imposta el acento provinciano. Es inofensivo. Es un inofensivo. El verdadero Massa es un empresario que está vinculado a esto que decís vos, a elementos de la justicia recontra recorrupto, o sea, parte de la familia judicial recontra atornillada a los tronos, uh-huh, para en alianza y en connivencia y en convivencia y en negociado en sociedad con un montón de mafia, de narcotráfico, de policía represora, y demás linduras que van libando en la zona norte del conurbano bonaerense, y particularmente en ese gueto narco que empieza a ser Nordelta. Ese es el verdadero Massa, ¿no? Ese es el tipo al que hay que combatir. Si imposta o no imposta el acento provinciano, es una anécdota boluda que tiende a desorientar, uh-huh, la opinión, a desviar la opinión, ¿no es cierto? Sí, yo lo vi un rato en Canal 13, que es el que ahora le está dando mayor cobertura. Por una época tenía cobertura también de C5N con el tema de las camaritas y toda esa pavada, ¿ves? Un pibe robando una billetera, todo eso, mientras después había muertes que no, claro, que no aparecían, claro, y eso no lo filman. No, chorreaste una manzana de verdulería y aparecen, claro, vos lo ves hablando de inseguridad a él con su mujer, armando todo un circo ahí, en sentado porque a ellos les robaban, claro, sentado con la oligarca de Mirta Legrand, ¿no? promocionando su política anti pueblo, sí, su política de la seguridad, y hablando de la seguridad y bla bla bla, y vos decís, o sea, ya llega un momento, esas figuras, pero un concubinato vergonzoso, ya una cosa, bueno, y obviamente también ahora tiene parte de la cobertura mediática de América, del canal América, del grupo de que sostiene a América Televisión, porque de Narváez se ha juntado con Massa, lo que le ha provocado una movida interna dentro de su propio grupo político. Entonces vos te das cuenta y empezás a darte cuenta el por qué a nunca Massa le van a preguntar, escúcheme, ¿usted qué relación tiene con el narcotráfico? ¿Usted por qué cuando era intendente estuvo al lado de un empresario de la construcción dentro del Nordelta inaugurando un hotel que está investigado por la unidad de investigación fiscal por lavado de dinero al narcotráfico? ¿Por qué estaba al lado de un sospechoso de lavar dinero del narcotráfico? Escúcheme, ¿por qué su mujer hacía llamados a la Fiscalía de Novo averiguando de los allanamientos que venían de más de arriba? Que le avisaran. Que le avisaban, porque, claro, ¿qué estaba pasando con el allanamiento y para dónde iba a ir? ¿Por qué su mujer estaba haciendo eso? En vez de estar diciendo, y nosotros, ella cocina, yo también, a mí me gusta hacer asado, los pibes, qué lindo, nosotros somos una familia, la familia de Ingalls. ¿Entendés? Y los periodistas que se hacen los grandes periodistas no le preguntan eso. Dice, escúcheme, ¿por qué están apareciendo muertes ligadas a su policía? ¿Por qué su policía arresta pibes y termina muerto en la comisaría? Nadie le pregunta eso. Bueno, acá está el tema. La persecución política también, ¿no? La persecución política, que queda en un segundo plano por lo horroroso de lo que está pasando. Pero, o sea, claro, va a tener que haber un fiambre político, digamos, para, claro, que sea el primer balance de eso, ¿no? O sea, acá lo hemos denunciado, compañeros de Socialismo para la Victoria. Sí. Hemos entrevistado que el Conte puso el chumbo en la cabeza, se lo llevaron de una manera totalmente irregular, lo tuvieron detenido de manera irregular. Un montón de... Bueno, la última noticia de Tigre, que era la última noticia, detuvieron al compañero concejal Federico Hugo. Ahí tienen. Última noticia, recién. ¿Hace cuánto? 15 días atrás le rompieron el brazo a una piba del veranismo militante por hacer una pintada, el COT. O sea, todo esto es una cosa que te está demostrando lo que pasa en Tigre. Obviamente, estas cosas pasan un segundo plano cuando encontrás pibas muertas en los baldíos. Sí, cuando lo atroz del crimen es tan, tan exacerbado, tan que parece de una novela, que deja estas cosas atrás, que no dejan de pasar tampoco. Es como que de la mano se va haciendo esto del... En realidad todo tiene que ver con todo, porque sí, claro, es el arma del miedo y el de no salir más a la calle y... ¿no? Hablando un poco de lo que pasan los militantes en zona norte. Bueno, les propongo, vamos a un tema para distendernos un poco de toda esta podredumbre, si es posible, ¿no? Si es posible, la verdad que uno vea la cara de los padres que perdieron a sus hijos y yo la verdad que veo a Massa y y la política me pasa por las vísceras, ¿viste? O sea, yo no lo puedo ni ver. Y uno dice, pero ¿por qué vos la política? No, macho, andá a mirar la cara de los padres que perdieron a sus hijos por este entramado político. No me muestres esa imagen de la pelotuda de la esposa de Massa y él y todos los periodistas chupamedia preguntándole pavada. Porque son cómplices, loco. Pues son cómplices. Esos periodistas son cómplices. Son cómplices porque están tapando y están creando una imagen de un tipo adrede que no es. Que no es, y atrás de Massa hay muerte. Y en el peor, en el caso donde se le pega, como te digo, se le pega por estas boludeces de que el chabón es ridículo, pero nunca por las cosas que son realmente trascendentales, ¿no? Bueno, vamos a un tema. Traje un tema, ya que estábamos hablando un poco de este entramado también de Medio Oriente, traje un tema de un cantante que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Khaled Ya Rashi, o Rashi, no sé. Y el tema es Ya Rashi. Vamos con el tema. ورايحه وجايه بشويه بشويه هذيك عمري وهذيك حياتي يا راي لو بدات فيا ورايحه وجايه تهبل فيا ورايحه وجايه تهبل فيا وانا عايش معاه غير بالنية ورايحه وجايه بشويه بشويه هذيك عمري وهذيك حياتي مكتوبي غالي والزهر قليل يا قلبي وين الدين وين وقفت الهمة وعجبك الزين اللي صرفي وما زالك نيا وقفت الهمة وعجبك الزين اللي صرفي وما زالك نيا el programa. Ahí estamos intentando comunicarnos con Julia López, como anunciábamos al principio, que es la madre de Tamara, una de las últimas víctimas de la violencia institucional en Tigre, ¿no? De estos crímenes que, si bien no están esclarecidos todavía, tienen un sello policial, un sello institucional vinculado a el entramado del que hablábamos recién, de connivencia entre la justicia, el narcotráfico, los medios de comunicación, el gobierno masista del Frente Renovador en Tigre, que es el gobierno, el intendente es Zamora ahora, ¿no es cierto? Eso también hay que decirlo. Sí, porque pareciera que en Tigre hay como un fantasma de masa, pero nunca se sabe quién es. Quién es, claro. Entonces, en todo ese... En toda esa cuestión que se está dando en Tigre, tuvimos la oportunidad de asistir a una de las conferencias que dieron los familiares de las víctimas, y ahí estamos en comunicación telefónica con uno de ellos. Con Julia. Julia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Julia, gracias por atendernos, nuestra condolencia, nuestra solidaridad. Y bueno, estamos acá como para que las voces de aquellos que lamentablemente no se escuchan, desde nuestro humilde lugar, por lo menos puedan tener un espacio. Te agradecemos que estés ahí en este momento que estás pasando, y nos gustaría saber, bueno, vos en la conferencia que diste el jueves, diste muchos datos de cómo fue el asesinato de tu hija y lo que pasó después, que demuestran cierta complicidad de la estructura política de Tigre. ¿Nos podés contar brevemente el por qué pasó lo que pasó y cómo se fue dando? Sí, en realidad mi hija es una chica de barrio, una chica de familia obrera, familia clase medio-baja. Tenía 21 años, tenía un hijo y sufre una situación de no sé cómo explicarte, de violencia alguna vez, que no fueron atendidas en su primer momento, y en esta segunda vez, bueno, lo que pasó, ¿no? Que ella salió, me dijo, voy y vuelvo, mamá, y no volvió más, y 9 días después la encontramos. En principio, cuando se hizo la denuncia para Vero, ella se fue el día 15, salió de casa para ir y volver, y el 17 a las 3 de la tarde, cuando se hizo la denuncia en la comisaría sexta, no me la tomaron porque no había personal, estaban todos en la calle, fue lo que me dijeron. Y cuando la empezamos a buscar entre los amigos y no la encontrábamos, lo que no era normal, porque Tamara cuando salía siempre decía dónde iba, nos mandaba mensajes, o no tardaba más de un día estar afuera, siempre estábamos comunicadas y en una forma de buena relación. Julia, ¿Tamara tenía alguna relación? Porque yo leí en algunos medios que tenía algún tipo de relación con un personaje que ya lo hemos mencionado acá por otros casos, que sí. Es Pato Cenizo. ¿Puede ser eso? ¿Es verdad? Sí, tuvo una relación con ese psicópata y fue una de las que denunció. Igualmente, eso está todo en proceso de investigación, que es investigación, claro, a la que no podemos acceder ni siquiera a la causa, ni en una forma particular como mamá de la víctima, ni en una forma legal con la doctora Conder, que es la abogada que me representa. La fiscalía no, después de casi 10 días, no aportó todavía la causa al garantías número 5, siguen poniendo palos en la rueda. Y políticamente, desde que encontré el cuerpo de mi hija el 24 de la noche, la fiscal Mioso y algunos otros informados de la sexta me decían que no lo hiciera público, que no hiciera prensa, que esto iba a ser iban a ser político, y políticamente los que metieron las patas inmundas en esto fueron ellos, ¿no? En nuestro dolor, en nuestra pérdida, en querer darnos ellos lo que teníamos que hacer, en la parte de la policía, por ejemplo, de la parte forense, quienes actuaron, que procedieron mal porque no reconocí el cuerpo de mi hija ni en el lugar de una morgue, no me enteré por ellos, me enteré por las redes sociales, fui a ver y me encontré que el cuerpo que estaba tirado atrás del frigorífico era el de mi hija, que políticamente metieron ellos el cuerpo en un cajón, lo mandaron a la morgue, de ahí al cementerio Benavide, que tenía que ser velado ahí. Y en el certificado forense decían que estaba firmado con un formulario 25 que mi hija murió en la vía pública y se la dejaba en el cementerio como una indigente. Cuando había una denuncia, sí, a paradero y una familia que la había reconocido. y que la estaba buscando. Toda esa serie de cosas, sí, es la pata del inmunda de la política del municipio que metieron ahí. Nosotros, la familia y todas las víctimas, ¿no? Familias víctimas de homicidio, de trata de blancas, que se juntaron todos al abuso policial. No buscamos protagonismo ni política, buscamos justicia, que no se equivoquen. Porque ellos piden las cámaras y tienen todos los medios para decir las pelotudeces que dicen, y nosotros como familiares de víctimas no tenemos una voz que nos puedan escuchar o hacer público esto que nos puede pasar, ¿no? Como familia, como familiares de víctimas. Y en Tigre nadie tiene que saber nada, el Tigre no tiene que salir. Claro. Y sí, la política la empezaron ellos y nosotros solamente marchamos pidiendo justicia y basta de impunidad. Creo que de 40 y pico de años que yo vivo en el Tigre, es la primera vez que veo algo y siento, ¿no? Porque empecé a vivirlo y a sentirlo más después de lo que pasó con mi hija, de mucha gente que pasaron una situación de dolor como la mía, de que sus hijos salieron y no volvieron y que los mataron, ¿no? Porque mi hija fue un homicidio. Es algo que realmente como familia te duele mucho y como mamá o como papá te juro que no se lo deseo a nadie, ¿no? Porque la ley de la vida dice que tus hijos te tendrían que enterrar a vos y no a uno de tus hijos. Y en la forma que se fue mi camino me consuela ni el que siquiera me digan que ahora descansa en paz. No, no había derecho de ponerla a descansar en paz. Y sí se dijeron muchas cosas, inclusive en Clarín, zona norte, que no son verdades. Que ellos cerraron el caso, ellos pusieron de que mi hija era portadora de HIV y mi hija era una piba sana. Aparte que, como todos los chicos. Digamos, eso es para... Claro, ¿qué tiene que ver? Es para ensuciar más a la víctima y no buscar al victimario, ¿no? Al responsable. Totalmente. Porque en este caso, como yo digo, nadie tiene derecho contra la vida de nadie. Vos fijate que estos criminales, hijos de una malnacida rata inmunda, tampoco nosotros vamos a ir a tomar justicia ni tampoco queremos la muerte de ellos. Queremos la pena que le corresponde y al 100%, ¿entendés? Porque sí, ellos sí tienen derecho de quitarte la vida y después tienen que ensuciar a la víctima o decir, ah, se lo merecía. Como diciendo que se lo merecía quién. Si acá, creo que como católica pienso que el único que tiene derecho a decirte hasta cuándo y hasta dónde y decirte que te tenés que ir es Dios. Julia, vos mencionaste en la conferencia de prensa que se te acercaron y te dijeron que vos no hagas políticas con la muerte de tu hija ni no, me lo dijeron en la cara. Ajá. Que no, política, la fiscal Mioso y bueno, algunos uniformados de la comisaría sexta. Ajá. Así, descaradamente. De la fiscalía, sí, que no haga marcha, que no haga esto, que no haga lo otro. Mirá vos. ¿Entendés? Y en ese momento de dolor lo que menos pensás es en ir a hacer marchas o claro, estar haciendo política. Lo que pasa es que ellos son los que estaban pensando en eso. O sea, totalmente. Ellos estaban preocupados por eso. Totalmente. Ellos son los que están preocupados. Y no voy a descansar, ¿eh? No voy a descansar. Y si ahora quieren que no le hagan política, esto no es política, esto es guerra política, porque se las voy a hacer. Ese Zamora no tiene cara en decir que resolvió miles de casos de violencia de género cuando venden que es un Tigre inseguro. Miles de casos que resolvió y los otros miles que tienen que resolver, ¿por qué no los dicen? Está pasando una estadística que se contradice contra la realidad del eslogan que ellos venden, ¿no? Que Tigre es seguro. Tigre no es seguro. Tigre no es seguro desde el momento que te censuran, del momento que no puede entrar una cámara, del momento que se persigue a quienes quieren informar o publicar algo, ¿no? Que diga la familia de alguna de las víctimas. Tigre no es seguro. En Tigre se vive una dictadura por el señor Massa y Balmarini, que es su esposa, ¿no? Porque sí, a mí me mandaron a llamar de parte de Malena, un tal Leonardo Colman. Primero entró con mentiras en el Face de una de las amigas de Mica, diciendo de que él podía aportar datos para esclarecer rápido el homicidio. Podía ayudar a establecer rápido el homicidio de mi hija, como que iba a aportar datos, unas cosas así. Entonces le dije, sí, pasale mi número, porque quería hablar directamente con un familiar. Me llama y me dice que él era un vecino de un grupo de Tigre, que querían que las cosas se resolvieran en Tigre, que Malena Massa quería venir a verme, o si yo quería ir a verla a ella, para que si yo quería me ayudara con el tema de la investigación de mi hija. Si yo quiero... Malena Massa me tiene que mandar a preguntar si yo quiero, tiene que hacerlo. tiene que hacerlo, no me tiene que preguntar si yo quiero, ¿entendés? Hubo un crimen fatal, horrendo. No se tienen que preguntar si vos querés. Claro, pero... tienen la obligación de hacerlo. Julia, pero acá también hay otra contradicción. ¿Qué cargo ocupa Malena Galmarini? ¿Quién es Malena Galmarini? ¿Qué poder la tiene? La esposa de Massa. Claro, de nada más. Nada más que eso. No, creo que tiene un cargo en la parte de acción social o algo así con el tema este. Ah. De la municipalidad también. Está bien. No tienen. Todos, son caras bonitas nada más, ¿viste? Todos tienen algo que ver. Una pregunta. Amor al intendente. Te hago una pregunta, Lucho te saluda, ¿sí? Julián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando a vos se te acerca una fiscal y te dice que no hagas política o la muerte, te dije, ¿cuál es el argumento? ¿El por qué? Porque eso es una amenaza, ¿no es cierto? Suena a una amenaza. Mira, yo en ese momento no lo tomé ni como amenaza ni como nada, lo tomé como una pelotuda que estaba diciendo las pelotudeces más grandes en un momento que se tenía que poner a laburar y a investigar, empezar a hacer la investigación. Y no a decirme lo que yo tengo que hacer, ¿no? Porque claro, lo tomé como de quien viene, una boluda que dice cualquier pelotudez. Porque claro, a mí no me vas a venir a hacer callar si no me decís quién mató a mi hija. Claro. No me das soluciones, a las soluciones te las voy a poner yo, entonces. No, bueno, ya me... No me lo dijo así en... Me lo dio cuando la misma noche que encontramos el cuerpo de mi hija teníamos que empezar a hacer el tema de las declaraciones y me lo remarcó en varias oportunidades cuando estaba declarando. Estaba declarando con ella... cómo fueron los últimos días, la semana de mi hija, y entre tanto cortaba y... Pero no lo hagas político, no lo hagas esto, no lo haga otro. ¿Entendés? Que no haga marcha, que no haga esto, porque eso ayudaba a que se escabulleran, que se fueran, que los pusieran alerta. Y sin embargo se filtraba todo lo que se hablaba en la comisaría o lo que se declaraba en comisaría o en fiscalía, estaba todo publicado en los medios. Así que no sé qué clase de... No hagas esto, no digas esto, no le digas a nadie, todavía no llames... No, todavía, no le digas todavía a tu familia... y no hables con la prensa. Pero antes de que yo hable con la prensa, el municipio metió el cuerpo de mi hija en un cajón, en una cochería que es la cochería del Talar, del Paraguay 197, que tiene trato y contacto con la Municipalidad de Acción Social, que es donde supuestamente se ayuda en forma de acción social a las personas que no tienen recursos como para hacer o pagar un servicio de sepelio. Y después lo otro... cuando yo todavía no le había comunicado a mi familia que acababa de reconocer el cuerpo de mi hija, en mi domicilio aparece un móvil del COT donde bajan dos mujeres y le dicen a una de mis hijas menores, ¿no? Pues son chicas, que ellas venían de parte del municipio a ofrecer un cajón para el cuerpo de la piba que aparece muerta. Así que fíjate toda la bestialidad que ellos cometen. ¿Para qué mierda me mandás un móvil del COT a ofrecerme un cajón? ¿Por qué mierda, si querés hacer algo, no movés ese móvil para buscar a los culpables, empezar una investigación y claro, poner seguridad en el barrio? Porque están para eso. Claro. Bueno, o sea, está una función que no tenía nada que cumplir. Que no tiene nada que ver ni siquiera con el COT, que es cumple una función de policía municipal o intentan ser eso, no sé, la verdad no los entiendo, no sé para qué carajo están. Sí, sí. Julio, va a haber una marcha. ¿Nos puedes decir el día, la hora y en qué lugar? El 6 de marzo, 10:30 de la mañana, empezamos, nos reunimos en el tallón de Tigre para ir hasta la municipalidad de Tigre. Sí. Va a ser una de las tantas marchas en organizar sin bandera política, donde participan, además como comunidad, como apoyo, como ciudadanos, distintos partidos políticos, asociaciones civiles y vecinales, familiares de víctimas, en el caso hay 39 femicidios que están corroborados, que están incorporados, una chica desaparecida hace más de 9 años y otros tantos casos de crímenes por abuso de autoridad en Tigre. Tanto sea del COT como de alguna de las comisarías de la zona, ¿no? Sí, también sí, van a estar gente que fueron amenazadas, gente que no se les toma en cuenta las amenazas, de gente peligrosa o del mismo COT o de la misma parte política del municipio. O sea, todas las personas que fueron víctimas de amenazas, de agresiones, de lesiones, o en este caso como el mío, como otros familiares de víctimas que ya no vamos a poder escuchar más a nuestros hijos o sus reclamos, y lo vamos a hacer nosotros los familiares y vamos a estar todos presentes. Muy bien. Bueno, vamos a estar ahí acompañando y bueno, esperemos que como vos decís, se rompa este cerco que hay sobre Tigre, donde nadie sabe nada, donde no se dice nada y esto no aparece en ningún lado. No, es que es la realidad. Tigre, lo que pasa en Tigre no aparece en ningún lado. Y yo no me siento, ¿cómo te puedo explicar? Ni discrimino, ni tengo xenofobia. Inclusive hay problemas con colectividad de hermanos latinoamericanos, peruanos, bolivianos, paraguayos, que también son maltratados en el Tigre. Uh-huh. Y que sin embargo, con más razón que nosotros también, como ciudadanos argentinos, no pueden expresar su bronca, ¿no? El pedido de justicia. Entonces, también están invitados, ellos también están invitados, todas las comunidades que hayan sufrido por xenofobia, maltrato, abuso policial, que también vengan. Sí, y sí, otra sí. de las cosas es que nosotros solamente marchamos para pedir justicia. Y a esto quiero que se sumen, si es posible, todos los vecinos de Tigre, ¿no? Solamente los barrios aledaños al country, ¿no? Porque la gente del country, mientras está dentro del country, los vecinos del country, que también son vecinos de Tigre, quizás dentro del country estén seguros, tengan una protección mejor que la nuestra, que estamos más expuestos en los barrios, pero cuando claro. salen del country a trabajar, tampoco saben si van a volver, ¿entendés? Uh-huh. Y entonces, para que todo esto se sepa, para que todo esto se le dé luz, ¿no? Se le dé luz a las muertes impunes, que se investigue lo que pasa en Tigre, porque yo te digo que me crié en Tigre y en la época de la dictadura pasaba esto. Nosotros cuando éramos chicas, yo era chica, tenía mis hermanos muchachones ya, y mi papá jamás tuvo problema por decir que los golpearon, que los arrebataron, que vinieron, que los mataron a golpe. No me acuerdo de esto, ¿entendés? Uh-huh. No me acuerdo. Y que te dijeran que te calles la boca o cosas así, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo, la verdad que sí. Digamos que entre líneas fue como decirme, callate, no hagas esto, no hagas lo otro, y deja que todo lo hacemos nosotros. Uh-huh. Pero no, uh-huh. basta. Basta, porque después que apareció mi hija, aparecieron como 4 chicas más muertas. Basta, y las levanta el COT. ¿Está autorizado? No, basta. Basta, porque mañana puede ser la hija de cualquiera. Capaz que vos venís a pasear al Tigre y quedaste con tu hijo, la dejaste en casa de un familiar, y no sabés si la vas a volver a retirar a la casa de ese familiar, ¿entendés? O dónde la vas a encontrar. Sí, sí. Sí, el año pasado estuvimos charlando con Eugenio Fernández y el comentario que hacíamos era... esto se podría haber evitado, ¿no? Lo que pasa es que nadie escucha, a nadie le importa, y todos ahí, todo el poder político institucional hace oído sordo a todo. Totalmente, totalmente. Acá el gobernador de la provincia de Buenos Aires es un vecino más en Tigre, uh-huh. ni siquiera se sumó a dar sus condolencias. Tenemos 2 candidatos a presidentes en el Tigre, y ninguno de los dos, ni Scioli ni Massa, salieron a mostrar el hocico y a decir que estaban con nosotros. ¿Entendés? Sí, a sí. comprometerse a poner justicia a esto. Ellos salen a hablar de lo que ellos hicieron. ¿Y a quién le consta que ellos hayan hecho eso? ¿Entendés? Uh-huh. ¿A quién le consta? Lo que pasa... Y a nosotros como familiares de víctimas no tenemos constancia de que ellos hayan mandado sus condolencias. Massa uh-huh. mandó un cajón y Scioli se llamó a silencio, siendo que es un vecino de Tigre. Lo que pasa que los dos están... su aparato político está metido ahí. Está la policía bonaerense, está el COT, están los fiscales sospechados de todo. La seguridad y justicia depende del gobierno de la provincia. Claro. Que manejan en Tigre otro ministerio, me parece, porque es de inseguridad y de injusticia. Claro. Sí, a mí me parece que de reclutar 12.000 policías más, metes cualquiera en la cana, eso también está mal. Y a eso que ellos quieren bajar con 12.000 uniformados más, no lo van a bajar cuando no implementen leyes laborales, educacionales y menos policía. Me parece a mí la solución, ¿no es cierto? Claro. Totalmente, que eduquen, que trabajen, que los chicos tengan educación, acceso a la educación, que se pague a los maestros para que enseñen, uh-huh. que abran fuentes de trabajo para que los pibes terminen, aunque sea una parte del secundario, puedan trabajar. Esta gente más sale a hablar de que tienen una fundación en Nordelta que sacan los chicos. No, es todo pamplina, es todo política. Si no le importa un carajo después el futuro de esos pibes, uh-huh. ¿entendés? Sí, sí, sí. No les importa, es toda una pantallada de mentiras. Poné que los lugares para que los pibes estudien, para que los chicos trabajen, que se formen independientemente, que aprendan a militar. No se puede, eso no hay, ¿entendés? No saben ni siquiera dónde están parados. Ellos quieren ir con una... ¿Cómo te puedo explicar? Con una política que para mí es destructiva. Porque hay que construir para el futuro y están destruyendo el futuro. Uh-huh. Massa, en su imagen que construye, ¿no?, que sabemos lo que es, hacia afuera y hacia ciertos sectores, te habla de la inseguridad, de las cámaras, ¿viste? Te agarra un pibe robando una bicicleta y te lo pasan en todos los medios habido y por haber. Sí, Massa tiene que decir la verdad, nada más. La verdad, demostrar la realidad. El domingo, él y su esposa vendiendo la imagen de la familia modelo. Malena Galvanini decía que ella podía salir tranquilamente a caminar las calles de Tigre, que nadie la insultaba. Digo, ¿qué calle de Tigre camina, no? Y capaz que camina en la calle de la entrada de su casa al auto y en el auto de la municipalidad, no sé. Sí. La verdad es que... Adentro del... Yo te puedo asegurar que hace 43 años que vivo en el Tigre y que jamás tuve problema con nadie, que camino las calles que yo quiero, las céntricas, las de los barrios, la que vos quieras. ¿Entendés? Uh-huh. Y no tengo gente que me esté cagando a puteada. No tengo gente que haya atentado contra mi vida. Uh-huh. Pero las chicas, por mayoría, ¿no? Y los chicos, quizás por la edad, por su juventud y su vulnerabilidad, ¿no? Porque como todos jóvenes, todos uh-huh. somos jóvenes y todos queremos salir, explorar. Tenemos esa época de rebeldía. Uh-huh. Y tienen que tener derecho. No puede ser justo que los chicos... que los jóvenes no puedan salir, que los jóvenes no puedan caminar, que andar por su barrio, por su calle. ¿Entendés? Que si tu hija es linda, corra peligro de muerte toda la vida. No, no es justo. Sí. No es justo. Sí, sí, sí. No es justo que vos tengas que vivir con el corazón y el Jesús en la boca, esperando que si salió y te dice, mamá, vuelva a las 3 de la mañana, mamá, vuelva, estés toda la noche pendiente de que si vuelva o no vuelva, ¿entendés? Tiene más control. Tiene que haber más control. Sí. Bueno. Y no solamente, esto te digo, pasa en todos los ámbitos. Mi hija era una mujer hermosa, porque era hermosa, no porque fuera mi hija, sino porque la madre era hermosa, era querida, era envidiada, muy envidiada precisamente por su hermosura, su espontaneidad, su naturalidad. Y bueno, creo que todo eso pagó con lo que pagó. Bueno, Julia... Nosotros otra vez nos solidarizamos con vos. Vos sabés, tenés nuestro teléfono por si algún querés comunicar algo, querés comunicarte de nuevo con nosotros, lo que sea, estamos a tu disposición. Igualmente vamos a estar en contacto con todos los medios que podamos estar para convocar a marchas, para convocar a más reuniones, que esto se sepa, ¿entendés? Uh-huh. Porque si esto pasa en Tigre, ¿qué nos espera si alguien como esta gente nos lleva a gobernar a nivel república, a nivel nacional? Exactamente. ¿Sabes que eso siempre nos planteamos nosotros? Que si sí, estos tipos manejan un municipio, el día que manejan un país, ¿qué hacen? No sé qué nos va a pasar. Ni vos ni yo. Yo por hablar y vos por publicarlo. No vamos a estar más. Sí. Es así. Y eso ni en la época de la dictadura pasaba. Así que basta. Que se sepa que hace 30 y pico de años que estamos en democracia. Que si alguien se lo diga más o manden en una postal o algo de cuando se declaró la democracia, que vivimos en democracia. Uh-huh. Julia, otra vez te volvemos a agradecer y bueno, nos encontramos en la marcha y esperemos que se dé a publicidad todo esto y también que se haga justicia. Ojalá Dios quiera, y se va a poder, Dios va a querer y vamos a tener luz y vamos a tener justicia sobre la muerte de nuestros hijos y toda la impunidad que reina acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julia, te mandamos un beso. Bueno, ahí pasaba Julia, es la mamá de Tamara López, que fue encontrada asesinada en un baldío ahí de Pacheco. Dentro de todo este entramado de violencia, de connivencia entre la policía, los narcotraficantes, los tratantes de personas, hay muchas denuncias de esclavitud sexual, de explotación sexual en Tigre, y están rondando siempre los nombres de punteros del narcotráfico, de tipos que están bancados por las comisarías, de fiscales que no hacen nada, de poder político que se recuesta y depende. Acá hay que decir también otra cosa. La descentralización de la policía y de la fiscalía también trajo aparejado que tanto la fiscalía como las policías dependan del poder político de los municipios. Sí, feudal. Entonces, el patrón de la estancia termina siendo eso. Yo creo que la entrevista a Julia deja

la mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Río Reyes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2731, Río Reyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-mediosergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Río Reyes. Todas las quinielas, loto, kini, trote y ahora también con el Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nistares, su agencia que le da más suerte. DCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260 Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, continuamos aquí con el programa de Norte a Sur. Nos estamos reponiendo un poco de esta entrevista. La verdad que es un programa, empezamos con todo este año, programa bastante duro. Me están comunicando desde Tigre que detuvieron al concejal hace nada, hace instantes, al concejal del Frente para la Victoria, Federico Hugo. Me comenta que estaba acompañando a los isleños en una marcha que hacían ahí en Tigre, en esas marchas que se hacen pero que nunca se publicitan, nunca transmiten los grandes medios, cuando el COT, que es la policía masista, detuvo a dos jóvenes. Ante eso, un compañero empieza a sacar fotos de esta detención, por lo cual estos funcionarios del COT, estos funcionarios municipales, se le tiran encima para arrebatarle obviamente la cámara. Y Federico Hugo trata de intervenir y los terminan deteniendo juntamente y tirándole gas pimienta para la detención. Así que bueno, así están las cosas día a día en Tigre. Esto no es nada normal, digamos, lamentablemente. Así de cabeza de olla son, ¿no? Porque se ponen a detener a dos pibes. Al que saca fotos. Al que saca fotos, van, lo agarran, probablemente le hayan querido romper la cámara. Esas cosas demuestran la impunidad, ¿no? Que tienen, esas son demostraciones de impunidad que yo creo que fundamentalmente subsisten en la falta de unión de una oposición real al entramado masista. Porque acá la solución no es que Massa se vuelva bueno. ¿No es cierto? Si le cabe el mote de malo, porque esto no es malo. Esto ya excede la cuestión moral. Va mucho más allá de la cuestión moral de si es bueno o si es malo. Más es un tipo que para. O sea, ni siquiera no hay un proyecto político detrás. El proyecto es el de su bolsillo privado, personal. Entonces hace plata. Para hacer plata tenés que tener este feudo y con todos estos recaudos y toda esta impunidad que son para dispersar a la posibilidad de organización de la sociedad. Entonces está siendo exitoso en eso. Pero a través del miedo, a través de. ¿no? Porque los negocios, los vínculos con las organizaciones de trata de personas y de narcotráfico, eso es para hacer plata. Y todo lo demás, toda la superestructura política, es para poder sostener esa claro. forma de hacer plata. Yo, para si vos haces de esa manera. Claro, no es que llega el gobierno y después roba, sino que. Se confunde esto de que no, porque quiere gobernar, porque así roba. Él no está más en Tigre como no, intendente. Pero esto se trata de un bloque de. Es un bloque de poder. O sea, en el bloque de poder implica una clase dominante con su representante político, que mediante acuerdos, y implica un montón de clases subalternas. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Digamos, si en Nordelta se lavan 200 millones de dólares, como está investigado por la unidad de investigación fiscal, y están los narcos y hay paramilitares, en la calle están estos punteros, estas lacras como Pato Cenizo, prostituyendo chicas adolescentes y vendiendo droga, y la policía cobrando esos servicios. Esos servicios y los vueltitos que van quedando por ahí. Claro. Entonces. Y después, bueno, están los empleados municipales que tienen el puestito, el currito, pero, y todo es entramado. Además de toda esta cuestión, por fuera de los márgenes generales, esto cumple una función social que es la del control social, ¿no es cierto? Claro. Vos manteniendo atemorizada a la población, es lo que decíamos recién, si vos mantenés atemorizada a la población, la dispersada, la gente se calla y tiende a no organizarse. La única forma de combatir esto es pararle algo políticamente serio y unido con todo el arco del campo popular, por la táctica del frente antifascista, ¿no? Unir todo en su contra, porque es un monstruo enorme, que es lo que yo veo, ¿no? Nos llegan, mientras estamos hablando de la muerte de una joven con sello de irregularidad policial del COT, de la Yunta Privada de Massa, mientras estamos hablando de eso, llegan mensajes de que están deteniendo a un concejal del Frente para la Victoria de Tigre por acompañar a una marcha y por querer sacar fotos de cómo detiene esta yuta, esta banda de fascista privada de Massa. Si eso pasa así, yo lo que veo es que ese nivel de. Como que te lo dan todo. Mientras vos estás hablando de ello en vivo y en directo, te siguen tirando más material y aumenta el prontuario. Lo que digo, lo que me da la sensación es que hay mucho nivel de dispersión en la forma de enfrentar a la gestión del claro, racismo. Ahí está el problema. Porque los isleños por un lado. Eso es verdad. Eso es lo que hablaba en el día del jueves, que hablaba con Julia, la mamá de Tamara, era que le decía, ¿sabés lo que pasa? Que te tiran por la cabeza que ellos ganan, arrasan en las elecciones. Uh-huh. Está bien, eso, ¿qué pasa? No justifica todo esto. Pero ellos tienen el poder así. O sea, ellos dicen, a mí me votan todos, porque Massa en Tigre y acá en San Fernando, a través de Andreotti, tienen la mayoría, pero recontra absoluta. Entonces, hay que analizarse también por qué tienen la mayoría absoluta, más allá de que han creado las condiciones de todo tipo y todo el entramado y toda la estructura de poder para que eso pase, sino también porque, como dice Lucho, hay una disgregación del campo popular para enfrentar a eso. Claro, pero aparte digo, porque aparte son demasiado reformistas, demasiado. Van muy a lo chiquito las marchas y los conflictos. Claro. No hay un eje organizador. Acá, por ejemplo, tenemos la marcha de los isleños, la marcha de los vecinos inundados, la marcha. ¿Por qué? O sea, esto se tiene que no juntar. Y no son marchas, perdóname que te interrumpa, pero no son marchas que luchen contra el gobierno municipal de última. Uh-huh. Son marchas porque el gobierno municipal solucione las inundaciones, sí. Que el gobierno municipal solucione el problema isleño, que el gobierno municipal haga que el COT funcione bien. Eso no va a pasar porque estamos hablando y debatiendo que es el gobierno municipal uno de los principales claro, beneficiarios de la situación. Lo hace adrede el gobierno municipal, no es que se descuidó en es su tal forma, o cual es su forma problema. De venir. Claro, es, su forma es como decirle que al león se vuelva vegetariano. Claro. O sea, entonces no sería un león. Claro, tal cual. Entonces, acá la situación pasa por empezar a tener un bloque político y social que enfrente al masismo como presión política que genera toda esta barbarie cuando gobierna, ¿no es cierto? Entonces, lo que está mal es el proyecto político y lo que hay detrás de eso no es que hay ciertas cosas que están mal y que se pueden corregir. No es perfectible. Claro, no es perfectible. El Frente Renovador, el gobierno neoliberal del Frente Renovador en Tigre y en toda la zona norte no es perfectible. Lo que hay está hecho porque sí se quiso, sí. Así se tipifica, digamos, es algo organizado y resuelta y deliberadamente así. Entonces, la única forma de enfrentar eso es unificar todas estas marchas que son por reclamos puntuales en una marcha puntual y aglutinadora, que genera una fuerza realmente contundente, que es contra el Frente Renovador en Tigre, por las barbaridades que viene haciendo el Frente Renovador desde que gobierna Tigre y todos los municipios que, donde tiene injerencia en el conurbano norte, ¿no? Bueno, para pasar a otro tema y ya entrar en la entrevista con Patricio Echegaray, secretario del Partido Comunista Argentino, vamos a, de nuevo a un tema ahí del Medio Oriente, de la zona caliente del planeta, más caliente del planeta. El tema 6, Miriam, a ver si digo bien el título. Shima Shima se llama, de, como dijo, Khaled Ya Rashi. Bueno, ahí continuamos con nuestro programa. Nos están pasando algunos audios que estamos tratando de bajar con respecto a la detención de este concejal en Tigre por la marcha que llevan adelante los isleños en Tigre. Otro sector muy olvidado, rezagado y negado por el poder político acá de Tigre y San Fernando también. De hecho, en este programa hemos tenido... han venido acá a la radio vecinos de las islas de acá del Delta a comentarnos cómo, cómo los trata el municipio o los destrata. Estamos tratando de comunicarnos con Patricio, hasta, bueno, no, todavía no nos podemos comunicar, así que nos está diciendo Rosario que está ocupado, así que así, aparece y desaparece, dice, está ocupado, sigan pateándola para adelante. Así que bueno, estamos en eso. Yo a lo que quiero insistir es en que hace falta que el movimiento popular en Tigre, que existe, es un dato positivo a destacar, las marchas por los derechos de los isleños existen, las marchas por los vecinos no existen, las marchas contra estas barbaridades institucionales existen, pero que todo eso, todo lo que ocurre, no ocurre aisladamente, no ocurre por delirio o mala pericia de algún loquito que está en alguna función pública, no, ocurren porque es una manera sistemática de gobernar del neoliberalismo, es la forma en que los políticos neoliberales emplean las instituciones del Estado y la prioridad que ellos tienen a la hora de gobernar. ¿Qué carajo les importa a un gobierno neoliberal en la situación de los isleños si crece el negocio inmobiliario y la especulación financiera en el centro de Tigre? ¿Y qué importa si los negocios financieros es dinero de la droga? Claro. Es negocio. Entonces, eso es sistemáticamente así. Entonces hace falta que el movimiento popular en Tigre, en San Fernando y en todos los municipios que tienen gobiernos neoliberales se aglutinen en torno del enemigo principal, que es el gobierno municipal y su frente, su expresión política hoy, que es en Tigre el Frente Renovador, como también lo es en San Fernando. Uh-huh. Y la única forma de enfrentar todas estas barbaridades que pasan, la única forma de que la situación de los isleños cambie, la única forma de que la situación de los vecinos inundados cambie, la situación de los vecinos inundados está íntimamente ligada a la construcción de los country. Uh-huh. Mientras más country hay, más se inundan los barrios. Entonces, eso no es el delirio desmedido de una empresa constructora. Eso es la tranza, el acuerdo sistemático del gobierno municipal de Tigre, desde la dictadura hasta hoy, con las empresas constructoras de especulación financiera, vinculada a la construcción de los barrios privados y los mega emprendimientos que hay. Entonces, la única forma de que los vecinos inundados cambien su situación, que cambien la situación de los isleños, que dejen de aparecer, que dejen de haber trata de personas, que dejen de aparecer estos crímenes vinculados a estas cuestiones, es que cambie el gobierno. Aparte de esto, ese es el principio de la solución. Que hablábamos recién, que mencionaste antes de irnos a la primera tanda. Cuando hablaste de esto de que los medios masivos de comunicación, no estoy hablando de la oposición, sino de los medios kirchneristas que hablan en contra de Massa, que lo ponen como un sujeto que no tiene cintura política, que hace estas boludeces de spots publicitarios de la tonada y mismo el que se hizo acá en Tigre. Claro, lo muestran como un personaje que no puede gobernar. Eso no es real, porque en definitiva ha llevado un proyecto político exitoso en la zona norte que es tranquilamente aplicable a nivel nacional. Entonces, se lo que garca, se lo bastardea. Garca el 90% de la población argentina. Claro, se lo bastardea, entonces se lo pone como alguien que no es posible que llegue a elecciones, pero no es así. Habría que mostrar realmente el verdadero Massa para que la gente sepa la realidad. Claro, no es una cuestión de incompetencia, sino de peligrosidad por los intereses verdaderos que el tipo representa. Bueno, me mandaron el audio de los que están ahí en la marcha. Vamos a ver si lo podemos transmitir y si no se corta. Vamos a intentarlo acá en forma artesanal. A ver si se escucha. Estamos acá con el compañero militante Walter Díaz. Más o menos va a relatar cómo fueron los sucesos hoy a las 11 de la mañana, ¿no, Walter? Sí, nada, cuento más o menos, estábamos con mi compañero Federico Hugo en la estación fluvial de Tigre, estábamos sentados, creo que eran 5 compañeros, esperando para arrancar una actividad, y vemos que en un momento se estaciona a 20 metros nuestro un móvil del COT, la policía, digamos, municipal, ¿verdad? Son empleados municipales con móvil, acompañados por un efectivo de la bonaerense, y nos miraban, y en un momento se bajaron y llamaron a dos compañeros, casualidad, que eran los más tesoscuros, morochos, como le queramos decir, y se empezaron a pedir los datos, los compañeros le pidieron los datos, mostraron su documentación, y ahí nos nos acercamos porque vimos que el empleado municipal que acompaña al oficial de la bonaerense, que es un personal femenino, lo empieza a tratar mal a los compañeros y a cacharlos. Nosotros nos acercamos, le pedimos que se identifique, no se quiso identificar. Tomamos una foto del móvil, de la patente, para saber, para poder después contratar el nombre del compañero, del oficial, perdón. Bueno, realmente no, ahí empezó una situación bastante complicada, porque cayó Trump, nos dijo que bueno, que está todo bien, que estamos revisando, pero pidió refuerzos y llegó otro móvil del COT, casualidad, a los segundos. Ese móvil sí vino a agredir directamente, a sacarnos la cámara de fotos que yo tenía, diciendo que no se puede sacar fotos, que era un delito, que nada, nos empezó a golpear, nos tiró contra el piso, nada, una situación muy fea. Emplearon rompimiento también. Sí, el concejal Federico Hugo, del Frente para la Victoria, se interpuso a este accionar de la policía. Y nada, le tiraron gas pimienta, lo empujaron, lo basurearon a mano poder. Compañero detenido, vos y Federico. Sí. Esposados ambos. Ambos esposados, me tiraban arriba un móvil del COT, me trajeron acá a la fiscalía esta, no sé qué es. Comisaría primera de Tigre, y está al lado justamente de la municipalidad de Tigre, el Palacio Municipal. Nos amenazaron, que nos sacaron la cámara, o sea, nos trató mal alguno de los oficiales que nos detendieron. ¿El pretexto que utilizaron los policías para realizar la detención, cuál fue? No había pretexto, decían que no se podía sacar fotos a los móviles, nada más. La verdad que no entendemos, responsabilizamos al intendente Tigre, Julio Zamora, y a su referente, diputado nacional Sergio Massa, porque creemos que esto es a un día de la munición al Congreso, a un día donde va a hablar la compañera Cristina en el Congreso de la Nación, este ataque muy raro, injustificado, planeado, porque nos estaban mirando, estábamos de cuenta tranquilos en un banco de una plaza. Bueno. Bastante claro, ¿no? Ahí nos mandaron el audio los compañeros del Socialismo para la Victoria. Le agradecemos a Jesús, que fue el que hizo la entrevista, que nos mandó el audio, de quien participaron, digamos, lamentablemente fueron partícipes de este hecho ilegal. Claro, porque sacar foto no es un acto ilegal. Sacar foto es un delito. Claro, no, viste, ya es cualquiera. El compañero Jesús, que tuvo oportunidad de dar testimonio acá cuando fue detenido él, ¿no? Él es uno de los compañeros detenidos en el año pasado por el COT también, haciendo una pintada para el Socialismo para la Victoria. Así es. Y otra, o sea, un hecho también dentro de, si lo podemos catalogar dentro del ámbito político, fue que a una chica de peronismo militante el COT directamente le rompió el brazo sin vuelta. Un muchacho. Bueno, y obviamente esto tiene un fin, meter miedo. Desde ya. Por eso digo que es sistemático, es parte de un accionar político. Esto que decía Rosario recién, el problema de Massa no es que sea un incompetente, que él sea un boludo, entonces no puede gobernar porque es un boludo. El problema de Massa es que es peligroso porque tiene estos métodos de gobierno. Por estos intereses políticos detrás, es bastante peor que simplemente una persona inexperta en la gestión. Porque si no, caemos en el discursito neoliberal y votamos porque es una agente de gestión. Claro. Entonces, no, acá se trata de los proyectos políticos que hay detrás y de los proyectos y de los intereses económicos también, ¿no? Que hay detrás, que condicionan claramente, gravemente, que galvanizan los proyectos políticos. Entonces, ahí vos tenés una clara situación que, como digo, el movimiento popular tiene que comprender que sus problemas particulares, sus problemas corporativos, sus problemas son parte de una lucha integral contra el neoliberalismo, y la expresión local del neoliberalismo es el masismo en Tigre, el antiguismo masismo en San Fernando, ¿Vos eres licenciero? Más que tiene la patente, no hace falta que parezca el apellido. Sí, sí, sí. Sí, inclusive hay últimamente hay ciertas luces de alerta, de alarma dentro del propio Frente Renovador de Sergio Massa, con ciertas medidas de distintos grupos que lo integran. Ya Pose se abrió, se fue con Macri, que Pose viene jugando así, cuando a quien le conviene. La hegemonía está la estructura política, el armado, la relación económica, grupos económicos y poder político, ahí ya está todo bien prolijito. Está cocinado. Cosa que no sucede en Vicente López, ¿no? Porque Vicente López, claro, en Vicente López no. Macri no hereda, se le claro. Arrebata la hegemonía al japonés. Claro, entonces las cosas son distintas. En cambio, entonces se proyectan hacia afuera. Siempre tuvieron los poses la idea de. Sobre todo a la provincia de Buenos Aires, porque no le da para otra cosa, ¿no? Igualmente no le da para la provincia de Buenos Aires, nunca le fue bien al padre de Poza, Melchor Poza. Y bueno, están prometiendo. Primero fue Poza fue kirchnerista, después se fue con Macri, después ahora, claro, la última se fue con Massa, igualmente tuvo problemas internos con los masitas puros ahí en San Isidro, con la cuñada de Massa. Y ahora. Y después, ahora, como Massa no pudo terminar de armar, que el mismo Pose lo dice, no pudo terminar de armar un buen frente nacional, que le faltaron candidatos, o sea, la avalancha se frenó, el globo se está desinflando de Massa con la última elección ganada, empiezan a emigrar. Y Pose es la primera rata que sale del barco. Con perdón de la rata, bueno, sale del barco y se va con Macri, que es el que está, por lo menos no está tan vapuleado y ya tiene su espacio más chico, pero más armadito en cierto sentido. Entonces le puede dar cierto luz para que pueda llegar a ser. Ahí también va a haber tipos que van a decir, pará, yo soy el pro, ¿cómo traes uno de afuera? Claro. Y lo mismo le pasa a Massa. Massa, Mónica Pérez, que venía del... Massa es zarpado, rejunte. Claro, es rejunte, pero Mónica Pérez, que venía de la alianza con De Narváez, que se va bastante enojada, ella y su esposo, ahora ven entrar... Dentro de la interna gobernador, ¿a quién? A De Narváez. Adentro del Frente Renovador. Clavo encima. Y parece que también nuestro amigo, entre comillas, ¿no? En una forma sarcástica de decirlo, nuestro amigo, ¿cómo es? El que hizo Insaurralde, el muchacho enamorado, también ya está en las puertas ahí con las valijas golpeando para que le dejen entrar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Mónica López y su marido están que trinan. Justo si está, pero que arde, ¿por qué? Porque era candidato fijo a gobernador. Ya tenía todos los números comprados. ¿Qué pasa? Ahora entra De Narváez y entra este Martín Insaurralde. Y buena, dice, vamos a competir por las internas, y el otro dice, no, pará, ¿qué internas soy yo? Y entonces ya empiezan, viste, que me voy, que me quedo, qué sé yo, y parece que otro que se fue hace poco, recién leí, que se fue del Frente para Victoria, que también vio que no, el Frente Renovador, perdón, de Sergio Massa, que era uno de los aliados de primera hora, es Cariglino. Parece que Cariglino... Originarios. Y otros que... Habría mucho para decir, claro, de Malvinas Argentina, que es también y de casos graves, de una forma de represión policial, de persecuta por posición política. Parece que Cariglino está haciendo sus valijas y vaya a saber uno para dónde va, quién le ofrece más más lugares, más poder, etcétera, etcétera. Así que Massa tiene ahí un movimiento, se le está sacudiendo la parte interna de su alianza, de su alianza política, netamente estoy hablando, se le está moviendo un poco el tablero y parece que hay mucha convulsión, todavía, como dicen la vieja frase, la sangre no está llegando al río, pero hay muchos problemas internos. Bueno, pero con la nueva incorporación esta que parece que está ahí latente, va a compensar todo con las charlas que hay con Pino Solana, parece, ¿no? Ah, otro... Bueno, yo no me quiero orientar. Oh, es verdad, me olvidé, claro, lo que pasa es que yo estaba hablando de política nefasta, pero ahora pasamos a la política caricatura. Categoría, política nefasta con muerto, a política caricatura de idiotas útiles que sirven para todo terreno. Pino Solana, bueno, es como hablar, es como la última declaración de Carrió, que dijo que el atentado a la AMIA fueron células montoneras dormidas. Que habían estado, claro, habían estado frisadas hasta este momento. Claro, claro. Ojo, claro. Bueno, pero pará, que lo diga Carrió. Ella tiene, es como la gente 007 que tiene, ella tiene licencia para decir pelotudeces, ¿viste? Por eso. No, pero Clarín sacó en creo que en tapa o en una editorial la teoría o la hipótesis de que podrían haber sido comandos venezolanos iraníes entrenados en Cuba. Exactamente. Es digno de Carrió, y lo escribió Van der Kolk. Claro, todo sirve en función de crear zozobra en la población, ¿no? En crear una suerte de... Estamos paranoicos, ¿viste? Nos atacan de todos lados, ¿viste? Falta que denunciar. ¿Un acto venezolano? Claro, falta que haya una invasión de chinos, ¿viste? Los chinos están invadiendo y no sé, bueno. Bueno, chinos y africanos, para ser Es claro, es una, es una, es, son distintas políticas, la política esta de terror, de asesina, y la política esta de caricatura de Pino Solana, Carrió, Donda caminando en bikini con Prat Guy y al lado de Tumini, es Patria Libre, claro, loco. Pero los tipos que iban a las villas a darle de comer a los pibes, que enfrentaban al poder, los más revolucionarios de todo, terminan caminando por Prat Guy agarradito de la mano en las playas. ¿Qué? O sea, ¿qué eso pasó? Es caricatura. ¿Cómo era la frase esa que se repite de Marx constantemente del 18 Brumario? La tragedia, comedia de la historia, ¿viste? Bueno, tiene su parte, ¿viste? Nosotros estamos metidos en la tragedia, lamentablemente. Y ese sector está de la comedia totalmente, el disparate, todo. ¿Pero qué pasó? Porque Donda no existe, los otros no existen, pero Pino Solana es un personaje que no se le puede negar la historia de última, ¿no? No es de última como en el caso de La Nata. Bueno, en el caso de Donda no tiene una trayectoria política tan notable, porque aparte es joven, qué sé yo. En el caso de La Nata, toda su trayectoria profesional es de periodista, con tinte progresista y demás, de denuncia contra determinados gobiernos, si se quiere. Pero en el caso de Pino Solana tiene un pasado de militancia política. Sí, la hora de los ojos. Además de su producción artístico-política y las películas, es un personaje vinculado a cuestiones políticas trascendentes, si se quiere, con una visión acabada de cómo se puede determinar en conversaciones para entrar al Frente Renovador de Sergio Massa, ¿no es cierto? La verdad es que no se explica, quizás que no tiene otro espacio y queda colgado de algún pincel, no sé. No sé cómo se explica el vender la convicción con tal de quedar en la escena política. No, es oportunismo y nada más. Claro, pero más allá de los niveles de oportunismo, además Pino Solana es una persona que ha sido baleada, le pegaron como 6 tiros en las piernas por denunciar al gobierno de Menem. Es decir, tuvo una, no es que fue en los 70 y nada más, ¿no es cierto? Y después desapareció y aparece ahora con Sergio Massa. Pero tuvo hasta el gobierno de Menem, fue baleado, amenazado por la CIDE. Tiene una trayectoria política con niveles de consecuencia, con niveles de coherencia, hasta que llega a determinado el que momento de la... La verdad... Lo de Pino Solana, sí, rosa la caricatura y la comedia, la farsa, ¿no? Como dicen algunas traducciones de 18 Brumario. Pero esa es la parte que, como decíamos recién, es caricaturesca, uno se puede causa gracia y demás, pero el problema, lo central de esto, no es que, volvemos al mismo concepto, el problema no es que Pino Solana, que es un hombre culto y de militancia social y que hace cine y sabe filmar y que habló con Perón personalmente, termine con Massa, que es un analfabeto que dice está ahí. Eso no dejaría de ser anecdótico. El problema es el proyecto político, el que acompaña, claramente sí, enemigo y aliado al imperialismo, al que va a terminar acompañando, ¿cierto? Bueno, ahí parece que ya estamos en comunicación con Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de Argentina. Patricio, ¿nos escuchás? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, no medio lejos, pero lo escucho. Ahí estamos dándole un poquito más de volumen. Bueno. Patricio, gracias por atendernos. Que para ir a la coyuntura, un poco a los temas más álgidos, ¿cómo analizás, cómo ves lo que fue todo este entramado de Nisman y su muerte y todo lo que vino después? Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por darnos un espacio. En segundo lugar, naturalmente hay que verlo como lo que es, un problema delicado, muy grave. Yo no soy de los que omito el tema del pésame a la familia y las condolencias, eso me parece que es humano, de parte nuestra está. Es un hecho muy, muy delicado. Mi opinión es que hay que buscar la explicación en dos grandes temas. Uno es el tema de la ofensiva del imperio contra los procesos latinoamericanos en general. Es una cosa que arrancó allá en Honduras y ha continuado, ha seguido sobre todo con lo de Paraguay, que ha tenido una expresión muy fuerte en lo de Brasil, donde es una especie de golpe preventivo que le ha obligado a Dilma a conceder buena parte de su gobierno después, y que tiene que un punto de concentración en el proceso que fue el más paradigmático de la región, que es el proceso venezolano, en donde ya el tema del golpe empieza a incluir personajes políticos de primera agua junto con algunos militares. Felizmente el gobierno de Maduro está enfrentando eso, y pero es una situación muy delicada. Y también en la Argentina hay un proceso, a mí no me gusta abusar de la palabra golpe blando, yo creo que hay un proceso de desgaste, hay un proceso de desgaste estructurado, organizado, en una situación muy difícil, porque aquí en la Argentina, tal como están las cosas, por herencia, ya sea Scioli, si es Randazzo peor, o si es Macri, evidentemente nosotros estamos ante un retroceso de carácter de recomposición conservadora. Esa es la perspectiva que tenemos. Pero después de esta primera acción, que es la acción del imperio, está el tema de la guerra de servicios. Yo no sé si ustedes se ubican que todos los gobiernos, incluido el gobierno de Kirchner Néstor y de Kirchner Cristina, han utilizado ampliamente los servicios de la oposición, incluso con el nombre y apellido. El propio Estiuso fue colocado en la causa AMIA por el propio Néstor Kirchner. Ahora, eso... Nisman. Sí, te escucho. Al propio Nisman pusieron... Hicieron a Nisman, pero bueno, Nisman es un fiscal. Lo que pasa es que a Nisman le adosaron a Schiuso un equipo de los servicios de inteligencia encabezado por Schiuso. Claro. ¿Y qué ocurre? En mi opinión, el tema de la relación con los servicios se empieza a deteriorar, porque el gobierno le había dado a los servicios la misión de controlar a los jueces y las causas que los jueces están impulsando muy medidamente, digamos, contra el gobierno. A partir de ahí se arma un tole-tole, ellos intervienen te quisiera decir que la CIDE fue creada para perseguir en primera instancia al Partido Comunista, pero si lo dijera, no estaría cometiendo un error excesivo. Yo tengo experiencia con la CIDE desde mis 14 años, ¿viste? Así que no nos digan qué es lo que es eso. ¿Por qué, Patricio? Es una guerra. Patricio, ¿por qué decís eso? ¿Cuáles fueron los hechos que...? El plan Corinthians, yo viví en un lugar perdido del país, pero como mi viejo era un comunista muy controlado, los tipos llegaron hasta ahí. Los tipos llegaron a todos lados. Pero no me quiero desviar, eso sería una anécdota quizá atractiva, pero sería un desvío. Entonces, lo que te quiero comentar es que empieza una guerra. Y dentro de la guerra yo veo este fenómeno Nisman. Veo los movimientos de Nisman, veo la denuncia. Y en todo caso, yo creo que el gobierno dio muchos pasos en falso. En primer lugar, la instalación de Bernie proclamando la teoría del suicidio en el lugar de la escena del crimen antes de los jueces. En segundo lugar, la presidenta hablando por Twitter de que era suicidio y a las 26 horas hablando de que era asesinato por Twitter. Me da la impresión de que es como menos muy llamativo todo eso. Es decir, que lo que sí Nisman no pensó, me parece, es que él iba a hacer el pacto de la boda de todo esto, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que por ahí cantaba Garay, como dice. Son la operación, lo que no se sostiene mucho es lo del suicidio. El operativo suicidio parecido, asesinato parecido a suicidio, se lo organiza cualquier servicio de mala monta. Y aquí algo más. En primer lugar, la CIDE argentina. En segundo lugar, los que coordinan con la CIDE argentina, que son el Mossad y la CIA. Y en tercer lugar, también los iraníes. Así que ahí puede haber habido cualquier cosa, ¿no? Creo que lo que no tenía mucho sentido tampoco era emprender esa campaña de deterioro jurídico profesional de la denuncia de Nisman. El gobierno tendría que haber dicho: nosotros acá hay una denuncia, nosotros vamos a garantizar que esto se investiga, no va a haber impunidad. Y después, yo creo que como una denuncia es una denuncia, si yo voy y te denuncio a vos que me robaste la bicicleta, y después, bueno, se comprobará, no, si este señor vive no sé dónde y usted lo denuncia, no tiene, su denuncia no tiene peso. Eso era más o menos lo que podía llegar a pasar. Lo que pasa es que en el medio hay ajustes y desajustes, desarreglos y arreglos de la relación Estados Unidos-Irán. Entonces, bueno, todo el proceso está sujeto a esas movidas de la política internacional. Claro. Y en todo caso, lo que queda decir es que esta reforma de la ley de seguridad es una barbaridad. Digamos, va a seguir siendo lo mismo con otro nombre, digamos, el mismo perro con otro collar. No cambia la sustancia. Y en todo caso, el gobierno se va a reservar para sí el monopolio de las escuchas. Pero te digo, francamente, emprender a 8 meses, 6 meses, 10 meses de irse una guerra con los servicios no está justificada por ningún otro tema que no tenga que ver el incumplimiento de las misiones que ellos le habían dado al servicio de inteligencia de control de las causas que los afectan en la justicia. O sea, ahí hay una pelea interna de intereses que en un principio eran aliados y después terminaron. Porque ahora también, lo que vos decís, a Schiuso le encontraron que el tipo era también, aparte era un traficante, más allá de todo lo que era. ¿Me vas a decir que se enteraron hace 3 días de eso? Claro. No, es un bochorno, todo eso es un bochorno, francamente. Por eso yo digo, calculo que ustedes serán un programa que defiende los procesos latinoamericanos y dentro de eso defiende un proceso, el proceso argentino. No son aplaudidores. No, para nada. Porque siendo aplaudidores se toma el camino de bueno, aplaudidor y mucho más. Bueno, pero por ahora me parece, y creo que eso es muy parecido a la deslealtad. Que si vos ves algún amigo, alguna cosa que te interesa, que está metiendo la pata, no lo aplauda, decirle cuidado, advertilo, señalale. Si vos ves este proceso en peligro, tenés que decir, mirá, la única forma de defender este proceso es profundizarlo. Es avanzando, no podés ahora aumentar los impuestos a bienes personales, que es lo que ha pasado hace 3 días, y mantener impune, digamos, a los grandes ganadores de todo este proceso, que como dijo la presidenta, han ganado plata en pala, que son los grandes. Porque acá hay que tener en cuenta que el modelo nacional y popular, que tiró plata al mercado con algunas iniciativas que nosotros hemos defendido, como la asignación universal por hijo, la nacionalización de las AFJP como cosas fundamentales, confiaba en que la burguesía iba a tomar esos dineros y lo iba a transformar en desarrollo. Claro. Pero no lo hizo. Porque no lo iba a hacer, porque nosotros sabemos que la burguesía que tenemos ya no es una burguesía nacional con berretines de desarrollar un gran país. No, no. Es una burguesía local con berretines de ganar plata y sacarla del país. Y en general es una burguesía muy subordinada. Vos calculas que de las 500 principales empresas de este país, 350 son extranjeras. Claro. Entonces, bueno, la verdad que son unos pichuchos que no son capaces. Y vos lo tenés en el tema de los ferrocarriles. Se hace la propaganda que los ferrocarriles chinos, yo amo a los chinos, me encantan los chinos y todo lo demás, pero no estoy... trae, ponen vagones, va tratando de hacer una jugada electoral y promover a Randazzo, y eso, te voy a decir la verdad, es una mierda eso, y es pan para hoy y hambre para mañana. Tendría que haberse invertido todo ese dinero en recomponer el sistema ferroviario, no lo han hecho. Tendría que haber recompuesto el sistema impositivo. Calcula que ahora le van a sacar más plata, en definitiva, con 300.000 pesos en la base de aporte para bienes personales. Hoy 300.000 pesos, con la inflación y el cambio de los avalúos, ¿qué es? Es una desparadero. Claro, entonces va a pagar más plata la gente. Ahora, los grandes, los bancos, las grandes operaciones financieras, las grandes. De aquella definición desgraciada de Néstor Kirchner de que vamos por un capitalismo humanizado, vamos por un capitalismo serio, ¿no? y la Argentina está enferma de capitalismo. Yo no te quiero decir que hagamos un traslado urgente hacia el socialismo y el comunismo, pero que tenemos que tomar medidas de capitalismo en estado de bienestar avanzado, tipo el primer Perón, ¿no? Ojo, estoy hablándole de que sean buenos peronistas. No les estoy diciendo sean comunistas. Ellos son anticomunistas, se definen contra el comunismo, en las Naciones Unidas, en todos lados. Pero yo no les digo, háganse socialistas ni comunistas. Yo les digo, sean buenos peronistas. Si Perón tenía el IAPI, Perón tenía la Junta Nacional de Gramos. ¿O no? Sí, sí, tal cual. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ahora lo que tenemos que incorporar, todo lo que defendemos en este proceso, es el tema de los tiempos. Es decir, no es lo mismo hablar ahora y pedir cambios ahora y apurar ahora que en el 2008, en el 2009. Claro. Es otra cosa, porque en esa época la economía venía en bote, digamos, bote a velas infladas por el viento de la digamos, bonanza mundial, y ellos se enojaban cuando vos le decías hay viento a favor. No, todo se mueve a la teoría. Planteando la necesidad de profundizar las reformas. Y después el tema fundamental, decime tu nombre, por favor. Eduardo, somos tocayos, yo me llamo Patricio Eduardo. Bueno. Escúchame, Eduardo, hay un tema que es crucial. Estamos en déficit y creo que eso determina la realidad actual. Sí. Macri primero en las encuestas. Patricio, la marcha de mañana, del domingo... Nosotros movilizamos. ¿Eh? El PC moviliza. Sí, sí, por eso. El Partido Comunista, digamos, va en función de esto, de tratar de profundizar o de presionar... A defender el proceso, un discurso que es profundizarlo y constituir una fuerza. Nuestro optimismo respecto a las posibilidades, por supuesto, es menor que hace unos años atrás, pero tenemos que caer con la puerta. No vamos a cambiar de posición, como que se le hace consecuente a la presidenta, en tanto y en cuanto sabemos que la presidenta es un el proceso. De toda forma, no puedo decirle a tu audiencia de que todo anda bien. Las cosas están francamente complicadas. Andan complicadas y yo creo que el plan, lo que se llama golpe suave, golpe no sé cuánto, que yo no quiero hablar mucho de golpe, es un plan de desgaste, de deterioro, que tiene garantizada una reconversión conservadora por oposición, digamos Macri, Massa, pero Macri sobre todo, o por herencia. Scioli o Randazzo, no les veo ningún perfil revolucionario a estos muchachos. Sí, sí, sí. No sé si vos se lo ves. Bueno, Patricio, se nos está sobre el tiempo. La posición del partido y el por qué moviliza y obviamente las críticas hacia el gobierno y las cosas que se apoyan. Vamos a estar ahí nuestra gente se va a concentrar ahí en el cine Gomón. ¿A qué hora? Que está ahí enfrente de la plaza, sí. Y bueno, vamos a tratar de ocupar un espacio para nosotros, nuestro sistema. nunca va a estar, malestar nuestras insignias, nuestros carteles. A mí me ha llegado una invitación para ir al recinto, así que es muy probable que vaya al recinto. Y bueno, seguiremos peleando. La idea de que hay que hacer reformas de carácter estructural, si no, no se van a resolver los problemas, porque ahora vos ves como vos no hiciste reformas estructurales, te vuelve a saltar el incremento de las ocupaciones, la pobreza, la desnutrición, y saltan todos los problemas. Si no hiciste cambio, está bien. Si no construiste una fuerza, bueno, vamos a ver qué va a pasar. El Frente para la Victoria, calcula en Capital, todavía no tiene ni candidato. Así es. Bueno, pero el Partido Comunista ya tiene. El Partido Comunista va por fuera del Frente para la Victoria con una alianza con Seamos Libres, que es Alternativa Popular, que va a ser la Alternativa Popular Buenos Aires, ALBA, donde sus principales referentes son Pablo Ferreira y Zaira Shmaruk. Perfecto. Bueno, Patricio, gracias por la entrevista. Y seguramente en el transcurso de este año, que va a ser bastante álgido, como viene la mano, ya como empezamos de enero, ya nos marca la pauta, seguramente vamos a estar charlando y analizando un poco los temas. Bueno, a tus órdenes, Eduardo. Gracias, Patricio, te mando un abrazo. Igualmente, un gusto, chao. Igualmente, chao. Bueno, ahí pasaba Patricio Echegaray. Nos vamos a extender media horita más. Vamos a la tanda, así quedan 15 minutos y después volvemos ya para despedirnos. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción. Áridos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1.000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7.000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder. Ubicado en Avenida Avellaneda, 5768, Río Reyes, San Fernando. 4714-1292 o 1079. Corralón El Líder. info@corralonellider.com.ar. Corralón El Líder. Líder en precios y calidad. Central de Reparaciones. La solución a todos sus problemas de TV, video, TVT, audio y controles remotos. Central de Reparaciones. Teléfono 5294-3426. Central de Reparaciones. Activa Propiedades. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario y bienes raíces. Telefax 4744-4445. Email activapro@hotmail.com. Avenida Presidente Perón, 3418 Victoria. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario. Ital Pan. El sabor del Mediterráneo. Amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado. Servicios de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas. Comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable. Panificación con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de nuestros antiguos y leales maestros. Ital Pan. Estamos ubicados en Avenida Avellaneda, 1845, en pleno centro de Virreyes. Teléfono 4744-8119. Ital Pan. El prestigio sigue vigente. Brazos, vamos. Sueños, sandwichería y confitería.

van a hacer su reclamo, sus reclamos que son ocultados, como estuvimos diciendo hasta ahora. Después estuvimos, bueno, hablando un poquito de la coyuntura internacional, de las cuestiones de Nisman y cómo se ve la cosa, y para terminar charlamos con el secretario general del Partido Comunista, Matías Echegaray, que nos contó cómo ve este tema de Nisman, cómo ve el gobierno, cómo ve la coyuntura al inicio de este año, y el por qué marchan mañana al Congreso de cara a esta confrontación entre una derecha que se arrastra en temas, en cualquier tema que salga que pueda pegar al gobierno, y los sectores populares que en esta situación salen a apoyar al gobierno, aunque el Partido Comunista en una posición obviamente crítica y con una análisis propio, ¿no? Como algunos otros que digo, mencionó nombres que no quieren. Aplaudidores a sueldo, claro. Ah, bueno, es verdad, no son aplaudidores gratuitos. No sé cuánta honestidad hay de tanto aplauso. Claro. Pero yo lo interesante que, hablando de los que nos quedamos en el tintero, para el programa que viene, profundizar un poco más lo que es esto de la operación Jericó que tuvo lugar en Venezuela, que eso sí fue un verdadero intento de golpe de Estado, desbaratado por el gobierno de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela y de todos los partidos que conforman el suelo patriótico, contra la democracia, fundamentalmente, contra el Estado, contra la continuidad democrática y contra la revolución bolivariana, ¿no es cierto? Donde estaban implicados diputados y senadores de la oposición, cosa que ya. Ya leyó esa declaración y el tipo bajo juramento declara y salpica un montón de diputados y senadores de la oposición, entre ellos el alcalde de Antonio Lezama, el alcalde de Caracas, y a varios, esto ya es un dato más complejo, a varios oficiales del ejército. Aunque, bueno, eso lo vamos a ver en profundidad el año que viene, los militares que estaban diputados le decían a sus asesores norteamericanos que era complejo, que no se podía contar con las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas eran chavistas. Eso decían los militares golpistas a los yanquis. Bueno, tomando entonces la posta, vamos a continuar con este tema que no es aislado de nuestra situación nacional. Está íntimamente relacionada, así que el próximo programa seguramente, si los medios de comunicación telefónicas nos lo permiten, vamos a estar hablando directamente desde hacia Venezuela, hacia Caracas, hablando de este tema. Y hoy igualmente vamos a seguir con el tema de lo que pase en la marcha, ¿no? De lo que se haga en la marcha, y obviamente no vamos a dejar de seguir con este tema que nos toca acá a nivel local, con estos incidentes, con estas cuestiones graves. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene, a la misma hora, de 1 a 3, cuando nos tenemos un poquito. Como siempre, nos pueden escuchar en el blog. A través del blog. Tengo un machete con los contactos del blog. Ah, lo agarré. Pero el machete con los contactos del blog lo tengo siempre a mano, a tiro ahí, a punto al principio del programa, pero nunca me espero que a las 3 y media espero estar esperando el colectivo para volver a mi casa. Ya no están buscando el contacto, que es radiodelnorteazul.blogspot.com.ar. Ahí nos pueden volver a escuchar este mismo programa y todos los programas que están recibidos allí. Se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, de Norte Azul Occidente, Facebook/Norte Azul Occidente, y a través de las líneas de teléfono de la radio, como dijimos, ahí nos pueden dejar el mensaje de amor y cariño, el 4744-3709. Bueno, nos estamos viendo el sábado que viene. A Rosario no le pregunto nada porque está dormido ya. Ya está dormido. Así que bueno, el sábado que viene promete estar despierto. Nos vemos. Gracias.